mañana que llegó en avión a mi tierra. Y cuando me la presentaba, me dijo que era brasilera. Ay, yo creo que cruzó la frontera para venir a meterte a mi alma. Ay, yo creo que cruzó la frontera para venir a meterte a mi alma. Escondió en las nubes el avión, escondió en las nubes el avión, bajo el cielo del Valle de Upar. Me dejó llorando su amor, mañana la voy a buscar. Pero si no me quiere mirar, cojo mi camino y me voy. Pero si no me quiere mirar, cojo mi camino y me voy. A mí me dolió que se fuera, a mí me dolió que se fuera, pero ella me dio a comprender que los ojos de una mujer dicen cuando quieren de veras. Ay, pero el que se queda, triste se quedó Rafael. En las orillas del Orinoco, en las orillas del Orinoco, muy cerquita del Amazonas, allí se encontraba Escalona, más desesperado que un loco. Pero mi amor es más tormentoso que las aguas del Amazonas. Que no te extrañe, brasilera, que no te extrañe, brasilera, si algún día me ves por allá, nos hallamos en la frontera, cerca del Belén de Pará. No sé si me quede con ella o hasta me la traiga pa' acá. Ay, no sé si me quede con ella o hasta me la traiga pa' acá. Yo tengo una pena en el alma, yo tengo un profundo dolor, como la novela Canaima, que es una aventura de amor. Ay, a ella no le ha costado nada y a mí me costó el corazón. Ay, a ella no le ha costado nada y a mí me costó el corazón.